hacerlo, Pat. Yo pensaba que Jessica era muy buena. Así es ella, Lisa. Tierna por fuera y negra por dentro. Tienes que dejarla. No. Mira, tengo un plan. La aguanto así otros 7 años. Luego nos casamos. Y cuando venga el primer bebé, cambiará y empezará a tratarme bien. Después de todo, lo merezco. Bart, es tonto creer que puedes cambiar a las personas. ¿Por qué será que al principio me trataste bien? Pasaron meses, todo iba muy bien. Y de repente, te notaba ante la gente que me hablabas diferente. Y la magia de este amor que se apagaba lentamente. Perdón por darte demasiado amor. Perdón por encariñarme contigo, amor. Perdón por ser demasiado sincero. Me dolió cuando me dijiste: ya no te quiero. Yo te lloré y te superé. Ya yo te olvidé y mucho te rogué. Ya para qué me sirvió de amarte tanto, buscarte tanto. Yo te lloré y te superé y no lo vuelvo a hacer. Solo espero que no te hagan lo que me hiciste a mí. Quiero confesarte que al principio dolía tu traición y andaba encerrado dentro de mi habitación. Pero pasaron los meses y yo ya te superé. Fue algo triste, pero de mi vida por fin te saqué. Y te recuerdo que nunca trates mal a quien te quiere. Valora a esa persona que hace todo ya por verte. Tú me hiciste mucho daño, sé que te superaré. Solo espero que nunca más nos volvamos a ver. Ya te lloré y te superé. Ya yo te olvidé y mucho te rogué. Ya para qué me sirvió de amarte tanto, buscarte tanto. Yo te lloré y te superé y no lo vuelvo a hacer. Solo espero que no te hagan lo que me hiciste a mí. Cupido me mintió al darme un falso amor, pero me hizo un favor. Así yo aprendí a olvidarte y nunca más vuelvo a caer en esa trampa, en estas redes del amor que solo dañan. Mi corazón está partido en dos porque he sufrido por vos. Y ahora yo te digo adiós, adiós, adiós. Princesa, yo creo que fue demasiado todo el daño que me hiciste. Solo hazme un favor y vete. La melodía musical. Yo soy Elías Ayoviri, desde Bolivia. Yo te lloré y te superé. Ya yo te olvidé y mucho te rogué. Ya para qué me sirvió de amarte tanto.